Cara, dámelo ya. Chau, así. Ah. Sin bola da borra la bola era pronto, acomoda bombas al bombo, copa la colman de asombro y yo para atrás, llorar al hombro no va más. ¿Quién te dijo que ganar es no tocar al fondo? Estoy acá y no para fotos, soga que soga en el lomo y vos qué harás. Comparaciones con Ro Marciano, donó un adorno sonoro en la lona, eso sonra me borro si estoy mal a costa de forro, socorra que no solo agotan tu bocho, sino que implosiona su entorno, la bronca con froto, con ronda de amor, o sea, moda la corio, que en tropas entró para todo, se nota el olor a propóleo, un borronca hasta el torso, te adoptan al modo. Año domando el ardor, baño polaco y alcohol, no ando con falsos valores. Ando rezándole al son, por el sazón de sazón, como aquel que carga con tal dolor, y después lo larga contándolo, por amor o bardo no traicionó, volando lo trapo con alto ron, valida la labia, gastada en lágrimas, se arrima las ganas vacías, lastima y agravia, aunque si andaba salía, la rabia trepaba esa algarabía, que hace que valga la vida y se alarga no estar para ganar cabida, esa bandida en caída, esa blanda y esta banda jamás va a gastar saliva, amor al lander, la vio con sabor a sangre, escabio que el carioca calme, años más tarde nos vamos, no en vano, legado de la diosa madre, en trago cebado la tarde, encerro en barro la carne, en cuanto a las artes, declaro que un adiós regaló el cambio más grande, son. Con cara de dámelo yace, el sol trace, el zorzal, más que domar, es donde hace lo real, en los tracks se nota que lo más personal. Damas y amané, con drama la manejo, con calma y agradezco estar. Capaz rara vez, wanna run away for dala, ver normal. Tenés el derecho de sacarme todas las ganas y por vos las tengo. Más vale que no copo la yerba, te ando palo como copo la yermo. No pienso en dónde vamos a caer, si un día toco el cielo y al otro el averno. Y habernos jodido la mente no trae lamentos que son permanentes, lo entiendo. La gente con miedo, pendiente a los riesgos de siempre, los bienes, los precios convienen por tercio. El peso que duelen los huesos, abuelos que de eso se mueren. El oro lo tienen los necios hasta que otro comercio lo ordene. El oro lo tienen los necios hasta que otro comercio lo ordene. Yara Panhensap. Estos pibitos la mueven en cámara lenta. Estaban alerta. Vos cuídate de la parca que te haga la vuelta en la sábana puesta. No daban las cuentas por eso en la sábana puesta. Si estaban tan cerca del pibe cansado del mundo que no está para dar más vuelta. Yara Panhensap. Estos pibitos la mueven en cámara lenta. Estaban alerta. Sin ni bola da borra la bola era pronto, acomoda bombas al bombo. Shit. ¿Queda? Con cara de dámelo yace, el sol trace, el zorzal, más que domar, el donde hace lo real, en los tracks se nota que lo más personal. Damas y amané, con drama la manejo, con calma y agradezco estar. Capaz rara vez, wanna run away for dala, ver normal. Concha de tu madre. Tengo tres barras, loco. Si me la acuerdo. Shit. Cara. Ya. Chau, wey. Shit. Ok. Shit. Sin ni bola da borra la bola era pronto, acomoda bombas al bombo, copa la colman de asombro y yo para atrás, llorar al hombro no va más. ¿Quién te dijo que ganar es no tocar al fondo? Estoy acá y no para fotos, soga que soban al lomo y vos qué harás. Comparaciones con Ro Marciano, dono un adorno sonoro en la lona, eso sonra me borro, si estoy mal a costa de forro, socorra que no solo agotan tu bocho, sino que implosiona su entorno, la bronca confronto con ronda de amor, esa moda la corio que en tropas entró para todo, se nota el olor a propóleo, un borronca hasta el torso te adoptan al modo. Año domando el ardor, baño polaco y alcohol, no ando con falsos valores. Ando rezándole al son, por el sazón de sazón, como aquel que carga con tal dolor, y después lo larga contándolo, por amor o bardo no traicionó, volando los trapos con alto ron, valida la labia, gastada en lágrimas, se arrima las ganas vacías, lastima y agravia, aunque si andaba salía la rabia, trepaba esa algarabía, ya sé que valga la vida, esa larga no estar para ganar cabida, esa bandida en caída, esa blanda y esta banda jamás va a gastar saliva, amor al under, la vio con sabor a sangre, escabio que el carioca calme, años más tarde nos vamos, no en vano, legado de la diosa madre, en trago se va a la tarde, encerro en barro la carne. En cuanto a las artes, declaro que un adiós regaló el cambio más grande. Son. Con cara de dámelo yace, el sol trace, el zorzal, más que domar, el donde hacerlo real, en los tracks se nota que es lo más personal. Damas y amané, con drama la manejo, con calma y agradezco estar. Capaz rara vez, wanna run away for dala, ver normal. Tenés el derecho de sacarme todas las ganas y por vos las tengo. Más vale que no copo la yerba, pateando palo como copo la yermo. No pienso en dónde vamos a caer, si un día toco el cielo y al otro el averno. Y habernos jodido la mente no trae lamento que eso permanente. Lo entiendo, la gente con miedo, pendiente a los miedos de siempre, los precios lo vienen, convienen por tercio. Abuelos que de eso se mueren. El oro lo tienen los necios hasta que otro comercio lo ordene. El oro lo tienen los necios hasta que otro comercio lo ordene. Yara Panhensap. Estos pibitos la mueven en cámara lenta. Estaban alerta. Vos cuídate de la parca que te haga la vuelta en la sábana puesta. No daban la cuenta por eso en la sábana puesta. Estaba tan cerca del guacho cansado del mundo que tanta. Yara Panhensap. Estos pibitos la mueven en cámara lenta. Estaban alerta. Vos cuídate de la parca que te haga la vuelta en la sábana puesta. No daban las cuentas, por eso en la sábana puesta. Estaba tan cerca del guacho cansado del mundo que ya no tapaba dar más vueltas. Con cara de dámelo ya, el sol trace, el zorzal. Más que domar el don de hacerlo real en los tracks, se nota que es lo más personal. Damasia manejo, un drama la manejo, un calma y agradezco estar. Capaz rara vez, bueno, run away for Dala, Dala, Bell, normal. Tenés el de... Me cabió en una, boludo.